conociendo a Milo Ventimiglia. Milo Anthony Ventimiglia es un actor estadounidense de cine y televisión, además productor y guionista de televisión, que nació en Anaheim, California, el 8 de julio de 1977. Hijo de Carol Wilson, de ascendencia anglo-escocesa, y de Peter Ventimiglia, veterano de Vietnam de origen siciliano, y tiene dos hermanas mayores, Leslie y Laurel. Nació con un defecto que él mismo ha descrito como de boca torcida, que es el resultado de nervios dañados en el lado izquierdo, lo que hace que ese lado permanezca inmóvil, y es similar a lo que le pasó al actor Sylvester Stallone, con quien trabajó en la película Rocky Balboa. Asistió a la Escuela Secundaria Moderna de Orange, en California, donde participó en el teatro y ocupó el cargo de presidente del Consejo Estudiantil, y se graduó en 1995. A los 18 años, estudió en el Conservatorio Teatral Americano en su programa de verano, y asistió a la Universidad de California en Los Ángeles para estudiar teatro, y comenzó a acudir a audiciones. Así se inicia en la televisión con la serie El Príncipe del Rap, 1995. Y su primer papel protagónico en cine fue el de un adolescente gay en el episodio Más de The Music, de la película Boys Life 2, 1996. Tras una serie de apariciones en series televisivas y películas independientes, se ganaría el reconocimiento internacional en papeles como el de Jeff Mariano en la serie de televisión Gilmore Girls entre los años 2001 y 2006. Protagonizó a Peter Petrelli en la serie Héroes de la NBC del 2006 al 2010, sobre gente común que descubren que tienen superpoderes, y fue la voz de Wolverine en el doblaje de la serie animada de Marvel, Wolverine, y repitió su papel en un episodio de Marvel, Iron Man, y un episodio de Marvel Blade. Luego participa en las series Mob City y Chosen en 2013, Gotham, The Pet Squad Files y Voces Ocultas, las tres en 2015. Luego, Ultimate Spider-Man 2015-16, la miniserie Gilmore Girls, Un Nuevo Mundo 2016, y actualmente protagoniza el papel de Jack Pearson en la serie This Is Us de NBC, que comenzó en el 2016. Es coposeedor con Russ Cundiff de la compañía productora Divide Pictures, que a su vez ha creado Divide Social Club con sus mejores amigos Russ Cundiff y Dino D'Emilio, una red social en línea y global para personas con ideas afines. Y con Divide Pictures se asociaron con Topcom para producir la serie cómica Red, que será una serie limitada mensual. Un cómic que se trata de John Barrett, un neoyorquino de cuello blanco cuya vida cambia cuando se vuelve adicto a una droga que le impide quedarse dormido. Divide Pictures también tiene un cómic llamado Berserker, escrito por Rick Glover. Milo Ventimiglia lleva en la televisión 34 trabajos desde 1995 hasta 2021, participando en 30 series, 3 miniseries, y actuó en un telefilme titulado Parque Gramercy en el 2004, siendo productor de episodios de 9 seriales desde 2007 al 2014. Director de la miniserie It's Small World, Es un mundo comercial, de 13 episodios, y escritor de la serie Ultra Dome, del año 2010, del episodio Han Solo vs Indiana Jones. En cine, debutó en el año 1997 con Boys 2, en el episodio Must Be the Music, y hasta 2019 lleva filmada 32 películas y 4 cortometrajes. De sus películas, podemos recordarle Eliaes, 1999, con Freddie Prinze Jr. y Raquel Leigh Cook, y protagoniza Vacaciones de Invierno en 2003. La Marca de la Bestia, 2005, Rocky Balboa, 2006, junto a Sylvester Stallone, interpretando a su hijo Robert Balboa. Patología, 2008, con Alyssa Milano, película de terror dirigida por Mark Schoelemann para la Metro Goldwyn Mayer. Asalto al Camión Blindado, 2009, junto a Matt Dillon, Jean Reno y Lawrence Fishburne. La División, 2011, un thriller apocalíptico de Xavier Jans. Ese es mi hijo, 2012, junto a Adam Sandler. Son como niños 2, 2013, nuevamente junto a Adam Sandler. Casa Humana, 2013, junto a Robert De Niro y John Travolta. Jugada Salvaje, 2014, junto a Jason Statham. Pueblo Maldito, 2016. La Puerta del Diablo, 2017, un thriller de suspenso junto a Amanda Schull. Creed 2, Defendiendo el Legado, 2018, junto a Sylvester Stallone. Jefa por Accidente, 2018, junto a Jennifer López. Y Mi Amigo Enzo, una película extraordinaria, año 2019, que cuenta con la voz de Kevin Costner para el perro Enzo. Muy emotiva película. En 2011 le puso su voz al videojuego X-Men Destiny. Y ahora veamos sus nominaciones y premios. ...2007 y 2008... premios Teen Choice, nominado por Héroes, y lo ganó en 2008 y en 2009... nominado mejor actor en serie de acción por Héroes. 2008, premio Saturno, nominado mejor actor de reparto en televisión por Héroes. Premio Emmy, nominado por la serie This Is Us en 2017, 2018 y 2019. 2017, premio Elección de la Gente, nominado actor favorito en serie de televisión por This Is Us. 2018, ganador del premio del Sindicato de Actores como mejor actor de serie dramática por This Is Us. 2019. En su vida privada, Milo Ventimiglia tuvo una relación sentimental con Alexis Bledel, su compañera de la serie televisiva Gilmore Girls, desde diciembre del 2002 hasta junio del 2006. Más tarde, también mantuvo una relación sentimental con Hayden Panettiere, coestrella de la serie Héroes, desde diciembre del 2007 a febrero del 2009. Milo Ventimiglia es lacto-vegetariano, no fuma y no consume bebidas alcohólicas, y es un admirador de la banda punk británica The Clash. Realizó una gira de la United Service Organization del 6 al 12 de julio del año 2008 en apoyo de las tropas estadounidenses en Kuwait, Irak y Afganistán. Así conocimos a Milo Ventimiglia, que en el día de ayer, 8 de julio 2021, cumplió 44 años. ¡Muchas felicidades, Milo Ventimiglia!